La vanguardia juvenil roja, adscrita al partido Rusia Trabajadora, insertó el día 4 en su página web de internet un artículo en condena de la confabulación militar de Japón y Surcorea.